ustedes saben, yo no hago conferencias. A veces dicen su magna conferencia, ni magna ni conferencia. Yo vengo a hacer reflexiones porque mi propósito es hacerte entrar, por decirlo así, dentro de ti mismo, dentro de ti misma, para ver qué cosas en tu vida tendrían que cambiar. Hoy vamos a hablar del sentido de la vida. Cuando se habla de renovación, por lo general uno piensa en renovación matrimonial. Hoy no venimos a renovarnos como matrimonio, venimos a renovarnos como personas, como creyentes, a renovarnos en el sentido de cuál es el sentido de mi vida, qué estoy haciendo, por qué hago tantas cosas, a dónde voy, en qué creo, en qué no creo, renovarse. Ya he perdido más o menos la cuenta de cuánta gente he casado, pero ¿se imaginan cuánta gente he renovado? Porque cuando vas a una boda, casas a uno contra otra y ya está. En cambio, cuando haces renovaciones, a veces hago renovaciones conyugales de 100 matrimonios, de 500. Me ha tocado en Los Ángeles, California, una charla a 30,000 personas. Ya perdí la cuenta de cuánta gente se ha renovado. Me llama mucho la atención el tipo de música que escogen cuando hacemos renovaciones matrimoniales de una persona con otra, el tipo de música que escogen. Miren, cuando una persona se casa, ya sabemos cuál es la música de entrada. Yo me los quedo viendo ahí detrás del altar y digo, no llevan ni medio minuto juntos y ya les estamos tocando una marcha triunfal. Ni medio minuto llevan juntos y ya una marcha. Pero bueno, no voy a hablar yo en contra de las tradiciones. Yo escucho la música y listo. Cuando cumplen 5 años de casados, por lo general todo el mundo pide la de vienen con alegría, Señor, cantando. Lógico. 5 añitos de casados, un bebé, un departamento, qué maravilla. Cuando cumplen 10 años de casados, por lo general te piden la de demos gracias al Señor, demos gracias. ¿De qué? Hombre, 3 hijitos, una casa propia, un coche, ya tenemos una estabilidad. Cuando cumplen 20 años de casados es cuando empieza a cambiar un poquito el tema y el tono de los cantos. Por lo general a los 20 años de casados la gente escoge la de este santo sacrificio que ofrecemos al Señor. Ya te empezaste a enterar de qué va la vida. 30 años de casados, casi siempre me ha tocado escuchar la de ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Agárrate de donde puedas, pero agárrate de Dios. Porque es complicada la vida. 40 años de casados. Me ha tocado escuchar siempre la de no podemos caminar. No pasa nada, hombre, tráiganlos, aunque sean sillas de ruedas, pero que se renueven, que los traigan los hijos. 50 años de casado, me ha tocado renovar como 20 parejas, las 20 han pedido como canto de entrada, juntos como hermanos, miembros de la iglesia. 50 añitos, y me ha tocado renovar par de veces, gente de 60 años de casados, qué maravilla, qué espectáculo. Pidieron siempre la de la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Cuándo te lo llevas? Hay quien paga por unas modificaciones en la letra de los cantos para que se convierta en oración. Pues mira, no sé cuántos años tienes de casado, de casada, de religiosa, estoy viendo aquí algunos, de sacerdocio, cuántos años tienes como persona. La vida es renovarse. No sé cómo llegas aquí ni con qué expectativas. Mi único propósito

¿Qué haces en la homilía? Pues no lo beatificas, no lo canonizas, poco incienso, medio lo abandonas así entre el discurso, la misericordia de Dios, que baje una mano y que lo jale y ya está, ¿no? Pero qué horror cuando dices, ¿cómo era el difunto? Padre, era un sinvergüenza. Nos abandonó, era infiel, ella nos pegaba, no ponía un pie en misa. No recuerdo haberlo visto confesándose los últimos 30 años. ¿Qué haces en la homilía? Es cuando yo aprovecho para hablar de fútbol y de política. No es cierto tampoco. Lo abandonas a la misericordia de Dios, Dios es más grande que nosotros, pero qué horror. Tengo un compañero que se le olvidó preguntar quién era el difunto, llegó 2 minutos tarde y no le quedó más que salir, se fijó en el nombre y dice, pues mira, estamos aquí para darle el último adiós a Antonio, padre de familia, hermano, esposo fiel, un hombre que supo llenarle la vida a fulanita. La mujer ahí en primera fila le da un codazo a su hijo y le dice, oye, vete a asomar a la caja a ver si el que está ahí dentro es tu papá. Creo que nos equivocamos de entierro. Qué horror que te toque esa situación. Pues mira, no se te olvide. La muerte despoja de todo. Te llevas el amor que pusiste y dejas el amor que diste. Segundo, la muerte tiene tres incertezas. Ya dijimos cuatro certezas. ¿Cuáles son las incertezas? No sabemos cómo, no sabemos dónde y no sabemos cuándo. Primera, no sabemos cuándo. Pues no que pronto, sí, pero pronto es mañana o dentro de 50 años. Y es un problema no saber cuándo, pero también es bueno. Imagínate que todos naciéramos ya aquí con la fecha de caducidad aquí atrás en la oreja. Si yo supiera que voy a vivir 95 años y que supiera cuándo me voy a morir, a lo mejor sería un desgraciado. Mujeriego, ladrón. Peleonero, hipócrita, déspota. Ah, pero una semanita antes, la coronilla de la misericordia todo el día. Así seríamos. En lugar de decir, a ver cómo vivo mi vida mejor, a ver cómo me reviento todo lo que pueda en esta vida, y la última semanita una conversión de esas espectaculares. No existe esto, no existe. Vas a morir como hayas vivido, como hayas vivido. Poca gente realmente experimenta una conversión así impresionante antes de morir. O te conviertes en vida o vas a morir como viviste. Entonces no sabemos cuándo. Y esto es tremendo, ¿eh? Un día estaba yo diciendo estas cosas y al salir atropellaron a una persona. Ahí se las paso al costo nomás para que se fijen bien por dónde salen hoy. Segundo, no sabemos. ¿Dónde? ¿Ay, qué importa dónde? Sí importa. No es lo mismo morir en un hospital rodeado de tus amistades, de tu mujer, tu marido, en tu cama, en tu casa, tranquilísimo. Imagínate morirte en un accidente fuera. Se acaba de morir un conocido mío, no digo un amigo, pero un conocido, en Madrid, fue a hacer negocios, se murió allá. Imagínate el rollazo. Tuvieron que avisar a la mujer, los hijos, aviones, todos ir hasta allá, a traer el cuerpo. No es lo mismo. ¿Qué es lo que te quiero decir? No te salgas de tu casa sin estar en paz con todos. A lo mejor no vas a regresar. No quiero ser dramático, pero a lo mejor no vas a regresar. Imagínate que te recuerde tu esposa, tus últimas palabras fueron saliendo de casa, eres una idiota. Fue lo último que me dijo. Y no lo volví a ver. Se murió justo cuando estábamos peleados, estábamos separados, mi hijo se había marchado de la casa, mi hermana y yo no nos hablábamos. No sabes dónde, así que cuidado. No se trata de decir, yo me cuido, yo no salgo mucho a la calle, te puedes morir en tu cama. Y tercero, bueno, mira, decía yo, no te salgas sin estar en paz. ¿Quieres un propósito de esta charla? No te salgas jamás de tu casa sin darle un beso a tu marido, a tu mujer. Nunca te salgas. ¿Cómo que gritas desde la pieza de abajo? Nos vemos. Chao. No vengo a comer. ¿Me hablas? Baja, sube a darle un beso. que lo último que vean marido y mujer antes de salir de su casa sea sus labios, sus ojos, su mirada, sus mejillas, sus bigototes. Me refiero a los de él. Lo último antes de salirme de mi casa, tu mirada, siempre en paz. ¿Qué es lo que te quiero decir? No sabemos dónde. Vive en paz y en amor con todos. Y última, no sabemos cómo. Pero cuando digo cómo, no me refiero a avión, accidente, inflamado, ahogado, cáncer. No, eso nada más faltaba que nos pongamos ahora a reflexionar cómo vamos a morir. No, cuando digo cómo, me refiero simplemente a muerte repentina o una larga enfermedad. A veces uno oye cada cosa. Me dice una señora: padre, la muerte de mi hijo fue muy bonita, porque iba en su moto, un camión se salió de la carretera, se le puso delante, choque de frente, le estalló el cerebro ahí en el camión. Y le digo: ¿y qué tiene de bonita esa muerte? Padre, me dijeron los dos médicos que lo vieron que ni se enteró, o sea, estalló, cero dolor, no supo que se estaba muriendo, o sea, pum, se despertó del otro lado. Digo: no, perdóname, yo prefiero estar 3 meses en cama con un dolor tremendo de estómago, pero recibir diario la Eucaristía, rezar en la coronilla, la misericordia, mi rosario, despedirme, poner mis papeles en paz. No me refiero a mi herencia, que además yo no tengo, mis papeles, mi alma, mi corazón, pedir perdón si tengo que pedir perdón, perdonar si alguien me pidiera perdón. No sabemos cómo. Y si a ti te tocara muerte improvisa, y si te fueras tú en un accidente, en estos 20 días llevamos 3 accidentes de avión, en cada, digo accidentes, no sabemos si ataques o qué, cada avión 250 personas que en un segundito desaparecen. ¿Cómo te vas a ir de este mundo al otro? Ah, yo me acuerdo, la muerte de mi abuelito, preciosa, se quedó dormidito. El problema fue para los otros 3 que venían en el coche, que murieron gritando: despierta, desgraciado. No es cierto. Dormidito en su cama, sí, después de una larga enfermedad. Ah, es otra cosa, ¿eh? No sabes cómo. Por tanto, ¿a qué te estoy invitando? Vive en gracia. Vive en gracia. Qué maravilla vivir con esta conciencia. Que el Señor me llame cuando quiera. Tengo mis defectos, no te estoy diciendo que soy la perfección, no, herimos sin darnos cuenta, tenemos problemas, llegamos impuntuales, ofendemos a los demás, nos descuidamos, sí, esto es lo normal, pero ¿qué significa vivir en gracia? Acércate a la confesión, confiésate cada 15 días, cada mes máximo, si necesitas antes, reza. Rosario, coronilla, Eucaristía, confesión, evangelio, que el día que Dios te llame digas: bendito sea Dios, estoy preparado. ¿Sabes a mí cuántas veces me ha tocado ver gente muriendo con una angustia? Me agarran de la mano: padre, no me puedo morir, no estoy preparado. ¿Por qué? Padre, no amo a Dios. Si me lleva ahorita, ¿cómo me encuentra? El sentido de la vida. Tercer punto, 3 tipos de muertes. La primera, bueno, les digo las 3, la muerte del justo, la muerte del pecador, la muerte del mediocre. Las 3 están en la Biblia. Dice un salmo: es preciosa a los ojos de Dios la muerte del justo. A veces oímos la palabra muerte y decimos: no, te toco madera. No, para Dios es preciosa la muerte del justo a los ojos de Dios. ¿Por qué preciosa? Porque la muerte es una puerta. Abriste y ahora sí ya estás en el verdadero sentido de la vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y no dice la muerte del santo, la muerte del justo. ¿Qué diferencia hay entre santo y justo? En esta vida no hay santos. Los santos los hacemos nosotros 5 años después de que mueren. Ahora sí, se aparece el milagro. Hay gente que decía: Teresa de Calcuta, no hombre, no, beatifique en la mañana. San Juan Pablo II, santo súbito. No, súbito nada, después de 5 años. ¿Por qué? Ah, la iglesia tiene procesos.

administradores, sentido de la vida, prepararme para la otra. Y bueno, ¿qué es lo que nos hace no prepararnos para la otra? Te voy a mencionar 6 o 7 pseudo filosofías. ¿Por qué digo pseudo? Porque sí, las llaman filosofías, pero en realidad son todo lo contrario a la filosofía. Filosofía es amante de la sabiduría. Te voy a decir 7, 8 cositas que no tienen nada de sabiduría. Primera, cuidado con el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Se acabó la verdad. Todos tenemos la razón. Tú estás a favor del aborto, yo estoy en contra, ni me molestas ni te molesto. Cada quien puede pensar lo que quiera. Hazle como quieras. Tú estás a favor de las relaciones prematrimoniales, yo no, no me fastidies, es mi vida. Vean los eslogans que hay hoy de cara al aborto. Yo soy libre de hacer con mi cuerpo lo que quiera. Espérate, porque no buscamos la verdad. Con tu cuerpo podrías hacer lo que quieras. Y tampoco es verdad, ¿eh? Porque tú puedes amputarte un brazo así nada más porque es moda. No, tienes que respetar tu cuerpo también, ¿eh? No, nadie se le ocurre amputarse un brazo, pero sí se te ocurre drogarte. Yo soy libre de meterme heroína en un brazo. Oye, te estás haciendo un daño tremendo. Yo soy alcohólico, yo soy drogadicto, yo soy quién sabe qué. No eres libre de hacer con tu cuerpo lo que quieras, tienes que respetarlo. Pero cuando decía yo buscar la verdad, es que el niño que llevas dentro no es tu cuerpo. Es un alma diferente a la tuya, es un cuerpo diferente al tuyo. Te está pidiendo un espacio, te está pidiendo un espacio y un tiempo, pero no eres tú. ¿Saben lo que es relativismo? No existe la verdad. Y Jesús, uno de los pocos nombres que dijo de sí mismo fue este: yo soy la verdad. ¿Qué es el relativismo? La religión del vístete como quieras, piensa lo que quieras, como las modas, ¿no? Antes se decía, hombre, esto no combina, hoy combina todo. Yo si salía de mi casa con un pantalón roto, mi mamá me mataba. Hoy a veces vas a comprar pantalones ya rotos, ya la rodilla tiene un agujero de este tamaño y todo deshilachado, se ven preciosos así los pantalones, los bolsillos por atrás todos rotos, colgando unos hilos. ¿Quién dijo que un pantalón tiene que ser perfecto? Hace 40 años, antes de salir a la calle, tu mamá te veía y te quitaba un pelo. Mira, ¿qué hace este hilo aquí horrible? Hoy, ¿qué es relativismo? Piensa lo que quieras, vive como quieras. ¡Qué horror! Nos han engañado. Yo tuve una experiencia tremenda, hablando de cómo llamamos las cosas, ¿no? Organicé unos ejercicios espirituales para señores hace muchos años y se apuntaron muchos. No cupimos en un centro de espiritualidad y nos tuvimos que ir a un hotel. Lo cerraron prácticamente para nosotros, casi todo. Llegaron los señores y yo llegué a posta, a propósito, llegué tarde porque los dejé que cenaran solos. Yo llegué, venía de la carretera, venía en guayabera, no venía con distintivo de cura. Llego al hotel, me inscribo y el muchachito que me lleva a mi cuarto, en el camino le pregunto, sin decirle que yo era el cura, ¿tú sabes dónde nos van a dar las pláticas? Y me dice, pues mira, allá atrás han improvisado un cuartito para ustedes, allá está una capillita para ustedes, allá hay una tiendita, allá está la piscina, y me dice, y allá al fondo está la discoteca. Y yo le digo, va, en unos ejercicios espirituales no creo que vaya a necesitar yo la discoteca. Y me dice el tío este, uno nunca sabe. Una cana al aire nunca está mal. De pronto se abre un arbusto y sale una niña que ya estaba ahí preparada y me dice el tipo este, por cierto, caballero, ¿no quiere una dama de compañía para esta noche? Yo la veo así y le digo, sí. Dile que venga al 225. Me meto a mi cuarto, me pongo mi traje, mi alzacuellos, todo, y espero a que toque la tía. Llega, toca, y como le abro, le digo, me dijeron que te quieres confesar. Casi se muere. Y dice, no, perdón, padre, me equivoqué. Y dice, no, no te equivocaste, es aquí, y te vas a confesar. Quiso entrar, le dije, no, espérate, no vas a entrar, así se hacen las malas lenguas, te voy a confesar allá afuera. Padre, es que no estoy preparada, no te preocupes, te preparo en 2 minutos y nada más vamos a revisar un mandamiento, no los 10. No la logré confesar, pero ¿sabes qué? No me preocupa esta mujer, me preocupa la mafia que hay detrás de ella. Gente de servicio. Y lo vemos como bueno. Ella es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. No me digas. En un país tan hermoso como este, me tocó trabajar hace unos años y saber que hay niñas prepago por celular, citas en la intimidad de tu hogar o de tu hotel. ¿Cómo es posible? Relativismo. Haz lo que te dé la gana, nada más, no me fastidies y yo no te fastidio y cada quien puede pensar lo que quiera. No es nada más el aborto, ¿eh? Aborto, prostitución, pornografía, la guerra, la droga, el tema de los homosexuales. Fíjate qué tremendo. Cuando yo era niño, no, era un tema que ni se tocaba. Ahora pregúntale a un adolescente de 17, 18 años, ¿qué piensas de dos hombres que se quieran y que se quieran casar? A mí me han respondido, si se quieren, si se aman, mejor dos hombres felizmente casados que un hombre con una mujer que no se quieren. Ay, con ese argumento, ¿crees que ya me desbarataste? El otro día me llama un señor y me dice, padre, creo que tenemos que retocar un poquitín los 10 mandamientos. Le digo, ¿por qué? Pues porque el noveno mandamiento dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Y yo le digo, ¿y? Pues padre, yo pondría, no desearás la mujer de tu prójimo ni a tu prójimo, por si las dudas. ¿A qué hemos llegado a nombre del relativismo? Segundo, idealismo. ¿Qué es el idealismo? Es la pseudofilosofía del vivir abandonados a la irresponsabilidad. Idealismo, las cosas se harán solas. Este mundo es un desastre. Sí, alguien vendrá a cambiarlo. O lo cambiamos tú y yo, o no va a cambiar nada, ¿eh? Idealismo. Me estoy metiendo con un muchacho, con una muchacha que es un desastre, pero estoy seguro de que va a cambiar. Mi novio, alcohólico, no trabaja, no estudia, me ha llegado a pegar, pero yo lo quiero mucho y sé que lo voy a cambiar. Yo también sé que lo vas a cambiar, pero lo vas a cambiar por otro. No puedes vivir 40 años, 50 años con una persona así. No estudio nada, pero confío en que mi vida va a cambiar y que un día tendré un super trabajo y que me va a ir muy bien en la vida. Idealismo. Digo muchas mentiras, pero un día se me va a quitar. No, no se te va a quitar nada. O dejas de decir mentiras, o a dónde vas con ese algo va a pasar, alguien va a actuar, algo va a suceder. Lo que no hagas tú no lo va a hacer nadie. Hay gente a la cual las cosas le suceden y hay gente que hace que las cosas sucedan. Imagínate tus hijos de estos 14, 15, 16 años. Idealistas. Hay una frase que a mí me encanta de San Agustín que dice, hay dos cosas horribles en este mundo. Una vida sin esperanza. Dos, todavía peor, una esperanza sin fundamento. Fíjate qué tremendo lo que dice San Agustín. Una vida sin esperanza, qué horror. Todos esperamos, ¿eh? Y no estoy hablando de esperar en Dios, eso es una virtud teologal. La esperanza humana, espero que me voy a casar, espero tener 3 hijitos, espero tener trabajo, espero graduarme un día, espero que mi marido, que mi mujer me va a respetar. Todos vivimos en la esperanza, porque si no tuviéramos esperanza, yo les diría, no se casen, no salgan de su casa. Voy a ir de viaje, no, espérate, espero que me va a ir bien en mi viaje. Si no, no salgas de tu casa, vivimos de esperanza. Pero segundo, dice San Agustín, si es horrible una vida sin esperanza, más todavía una esperanza sin fundamento. Te hago una preguntota. ¿Cuál es el fundamento de tu esperanza? Espero que mis 3 hijos serán hombres de bien, mujeres de bien. ¿En qué esperas? ¿Qué les has infundido? Espero que voy a perseverar como sacerdote toda mi vida. ¿En qué esperas? ¿Rezas? ¿Haces apostolado? ¿Eres amigo de Dios? ¿O esperas que simplemente se dé? Espero que nunca voy a traicionar a mi esposa. ¿En qué esperas? Si sigues así coqueteando, si sigues con juntas de trabajo todo el día, si sigues, etcétera, etcétera, un día te vas a pegar un trancazo. ¿Cómo que espero? Esto se llama idealismo. Me estoy metiendo ya con la novia, relaciones prematrimoniales. Ve, prematrimoniales, no se llaman así, no existen las relaciones prematrimoniales. Me dice una niña, padre, estoy teniendo relaciones prematrimoniales con mi novio. Felicidades, ¿te casas el sábado? No, no, padre, ¿cómo cree? Pues, ¿cuándo te casas? No sé, me faltan 4 o 5 años. ¿Y entonces por qué las llamas prematrimoniales? Vaya espíritu de previsión que tienes tú. Te faltan 4 años, era prematrimonial. Pues bueno, estoy teniendo relaciones prematrimoniales con mi novia, con mi novio, pero espero que seremos un bonito matrimonio. ¿En qué esperas si no hay respeto, si aquí hay pura pasión? No, padre, hay pasión, pero con buenos sentimientos. No te imaginas cómo son engañosas estas pasiones. Idealismo. Tercero, materialismo. Si hay algo que nos aleja de Dios y que nos ha estado alejando últimamente es el materialismo. El mundo es dinero, el mundo es petróleo, el mundo es poder, el mundo es dominio. Cada decisión que se toma en un gobierno a nivel mundial, a nivel estatal, qué pena decirlo, no está el bien de la gente, no está el amor, la armonía, la paz, está el petróleo, el gas, el mar, el territorio. Esto, lo otro, el dominio, mi nombre, mis intereses particulares y muy personales, mi partido, mi situación, materialismo. Y además hay dos tipos de materialismo. ¿Sabe? Bah, no es que sean dos tipos, pero leyendo más o menos te das cuenta de que el materialismo europeo es tremendo, ¿eh? ¿Cuál es el materialismo americano? Tener cosas. ¿Qué es lo que entendemos tú y yo por materialismo? Cambiar coche, cambiar casa, viajar. Tener impresionante, ¿no? El iMac, iTunes, iPhone, iCell, iPod, iPad, Ice Cream. Ay Dios, ¿hasta dónde vamos a llegar? Una cantidad de ice. Hay que tener todo. Pues bueno, ese es el materialismo nuestro. Y trabajamos de más y echamos a perder a veces el matrimonio para tener más materialismo. ¿Cuál es el materialismo europeo? Dios no existe. Lo han sacado de la Constitución. Nuestras raíces europeas no son cristianas. Pues, ¿qué son? Materialismo europeo. Si Dios no existe, fíjate, Solzhenitsyn vio, cuando estaba en un gulag, vio gente enterrar gente viva en el hielo para que murieran, pero para que murieran sufriendo, congelados y de hambre y asfixiados. Una cosa es pegarte un balazo, eso es la guerra, y otra cosa es enterrarte vivo en el hielo. Solzhenitsyn escribió en un libro, si Dios no existe, todo está permitido. Hasta matar de esta manera a un hermano. No, y ha habido torturas peores, ¿eh? Si Dios no existe. Tú y yo no vamos a enterrar a nadie vivo en el hielo, pero si para ti y para mí Dios no existe, abortar, ser infiel, mentir, robar, abusar, traicionar, no hay nadie que me hable en mi conciencia, todo depende de que me descubras tú o no. Yo puedo ser infiel mientras no me cache nadie. ¡Ah, qué maravilla! Fíjate, un día hablo con un señor y me dice, padre, yo soy fiel, pero no exclusivo. Explícame esta distinción. Yo soy fiel, yo no voy a dejar a mi mujer jamás. Yo voy a vivir con ella toda la vida y le diré toda la vida que la amo. Lo que no quiere decir que un par de veces al año en alguno de mis viajecitos no pueda estar con una amiga. Pero esa amiga sabe que yo nunca voy a estar con ella porque yo soy un hombre fiel. Es decir, yo fidelidad a mi mujer, pero no tiene nada que ver la fidelidad con un par de canas al aire mensuales o anuales. Yo ese día llegué traumado a mi casa, a la sacristía, a revisar el manual, el ritual de los sacramentos y escribí con lápiz ahí donde dice yo prometo serte fiel, puse coma y exclusivo y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Con estas distinciones que nos inventamos dices qué horror. Materialismo, si Dios no existe, no te imaginas a dónde vas a llegar. Un día enciendo la tele y me sale un programa de National Geographic que me llamó tanto la atención un reportaje sobre las víboras, una viborita de este tamaño, que su método de cacería es hipnotizar a la presa. Son siempre ranitas y animalitos de ese tamaño, ¿no? Pero lo que es increíble es que ves en la tele cómo se va acercando la víbora y la rana no se muere, no se mueve. ¿Se acuerdan de la película El libro de la selva, no? Que la víbora le cantaba a Mowgli, "Trust in me, trust in me", y lo estaba hipnotizando. Yo pensaba que era Walt Disney. Es la realidad. Hay un tipo de víbora que hipnotiza a sus víctimas. Y entonces, ¿qué pasa? Viene la víbora y la rana está aquí. Y yo en la televisión diciendo, "¡Salta! ¡Salta!", casi muevo la tele. Llega la víbora, de pronto abre la boca y cuando muerde a la rana, a mitad de la panza, la rana ya no más. Estira la pata, ya es muy tarde. La mitad del cuerpo dentro de la boca de la víbora. Y uno dice, ¿y por qué no se movió? Hipnotizada. ¿Sabes qué es el materialismo? Vivimos hipnotizados por el mundo. Y dices, ¿y por qué no saltas? Te está comiendo el mundo. Más dinero, más trabajo, más producción, descuidando familia, descuidándote a ti. Estás perdiendo tu salud. No sé si fue el Dalai Lama o quién es el que decía, me impresionan algunos hombres. Desgastan y echan a perder su vida para conseguir mucho dinero y después se gastan todo su dinero para ver si pueden recuperar su vida. Hipnotizados, compra, diviértete, haz esto, haz lo otro. Imagínense que saliéramos a la calle y nos encontráramos carteles que en lugar de decir compra, gasta, vende, dijeran ama, sé fiel. Dirías, ¿quién organizó esta campaña? Está mal de la cabeza. Materialismo, que nos va eso, devorando a todos. ¿Y sabes qué? El materialismo cada día pide más, cada día más. Ya tienes esto, ¿y por qué no tienes lo otro? Te vas convirtiendo en insaciable. Insaciable. En España se hizo famoso un tipo que tenía un método de cacería bien curioso. Salía al campo con un garrote y un saco, veía un hoyito, metía la boca y hacía se asoma una viborita, garrotazo y el saco. Sigue caminando, un hoyo más grande, sale un conejo, garrotazo y al saco. Sigue caminando, un hoyo más grande, sale una zorra, dos garrotazos y al saco. Un hoyo grande, sale un osesno, dos garrotazos y al saco. De pronto un hoyo enorme, y le responden desde dentro, se para en el centro y vuelve a hacer, lo aplastó el tren. Mira, ¿sabes cuánta gente he visto yo atropellada, aplastada por el materialismo? Ya perdí a mi familia, pero tengo mucho dinero. Ya no me acuerdo si les conté hace unos años, aterricé en Dallas, Texas, y me vino a recoger un señor en el carro más genial que había visto yo en toda mi vida. Un jaguar del año, todo de piel, madera, pero tenía dos cosas espectaculares. Apenas nos subimos, la señora se pasó para atrás, yo adelante con el señor, y me dice el señor apenas arrancar, padre, ¿quiere un masajito en la espalda? ¿Y quién me lo va a dar, tú o tu mujer o qué? No, padre, el asiento del coche tiene unos rodillos. Y dije, pues échale para probar. Toca un botoncito y como estos sillones del aeropuerto, me empiezan aquí en la espalda a dar un masaje delicioso. Además, yo escogí el tiempo, la intensidad, la velocidad, ¿no? Delicioso. A los 4 minutos me dice el señor, padre, ¿quiere airecito por allá abajo? ¿Por dónde? Padre, todo el asiento está perforado y sale aire frío, porque aquí en Dallas te quedas pegado en el asiento, como no tengas esto, pues échale para probar. Me pone el aire, ¡qué delicia! Masajeado y con aire por abajo. Bueno, yo decía, que esto dure 4 horas, quería yo. Cuando regresé a Roma, a mi porquería de carro del año de la pera, tuve que colgar en el asiento con un listón 3 piedras y cuando manejo me voy masajeando así. Me compré un abanico de señora y me voy echando airecito así. Yo no tengo esa lana para comprarme ese carro. Pues bueno, hace un año y medio aterrizo en Dallas otra vez, lo llamo al tío, vente con tu vieja, vámonos a cenar, etcétera. Viene y viene solo. Digo, ¿y tu esposa? Padre, no se lo pude decir por teléfono, me divorcié hace un año y medio y nos estamos desbaratando por el avioncito que tengo aquí en el aeropuerto, por un barquito que tengo en Los Cabos, por las tres casas que tengo, por unos 15 millones de dólares que es mi patrimonio, y lo peor de todo, nos estamos desbaratando y haciendo pedazos por los hijos. El chiquito va y viene cada fin de semana, el grande está conmigo porque yo le pago la carrera. Las dos niñas no quieren saber nada de mí. La última vez que hablé con una de ellas, antes de colgar, me dijo, te odio. Daría todo lo que tengo para recuperar mi familia. Materialismo. Hacemos cualquier cosa para tener más y cuando te das cuenta, no tienes nada, ni gente que te ame. Cuarto, hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Cuando es primero la llamada del placer por encima del deber y de todo, el placer. ¿Qué es la vida? Pasarla bien. Para nuestros papás y nuestros abuelos no era así, ¿eh? La vida era el campo, la vida era el trabajo, la vida eran horas de esfuerzo, la vida era construir, vean las ciudades, ¿quién hizo todo? La vida era una batalla, era una lucha, era sobrevivencia. ¿Qué es la vida para muchos jóvenes hoy? La vida es pasarlo bien. Ya está prácticamente todo hecho. Me aprovecho de lo que hicieron mis padres, mis abuelos, gente que dice que tiene la vida arreglada. No tiene el amor, que es lo más importante, que habría que luchar por eso, pero muchas cosas ya están arregladas. Tengo casa, tengo universidad, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es la vida? Pasártela bien. Hedonismo a todos nos afecta de alguna manera. Para unos es levantarte a la hora que te da la gana. A la hora que te da la gana. Como esa señora, ¿no?, que dice, hoy me levanté con unas ganas de acostarme. Un día me dijo un señor, padre, los sábados hay que dejar que los ojos se abran solitos. Qué despertadores. Que los ojos se abran solitos. ¡Qué horror! Mira, todos tenemos que buscar el placer, sí, porque además, ¿sabes qué? Estamos llamados al eterno placer. ¿Sabes lo que va a ser el cielo? Eterno placer, el placer del amor, el placer de Dios. Dios nos llamó para la felicidad, pero el placer aquí no está del todo purificado. Aquí a veces por placer atropellamos a los demás. Yo tengo el placer de meterme con otra mujer. Oye, pero estás casado. Si se entera tu mujer, va a ser un desastre. Ah, pues mira, son tantas mis ganas que ya estoy en un problema de infidelidad. Ya se enteró mi esposa, ya hicimos una brecha entre los dos. Mi hijo mayor lo sabe. Ah, pues sí, pero ¿sabes qué? Era una pasión más grande que yo mismo. No me podía controlar. A nombre del placer se desbaratan familias. A nombre del placer se hacen unos noviazgos espantosos. Tengo 18 años y ya me estoy acostando con la novia, con el novio. A nombre del amor nos queremos mucho. Oye, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Me gusta. Fíjense qué palabrota. Me gusta. Oye, antes que gustarte, te tienes que preguntar si está bien o está mal. Me gusta. Y a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. A nombre del placer no solamente es sexo, me gusta un reloj, me gusta una casa, era de mi papá, me peleo con mis hermanos hasta quitarles la casa, nos odiamos entre hermanos, no nos dirigimos la palabra, pero me quedé con la casa más grande y más bonita. Hedonismo, materialismo, que causa unos desastres tremendos, bah, yo lo veo todos los días en el noviazgo, por hedonismo no me fijo en lo verdadero, en lo dentro del corazón. Me fijo en lo más llamativo. Tengo una historia preciosa. Viene una niña de 20 años, 22 años, y me dice, padre, traigo un problema, ¿qué pasa? Pues que dicen mis amigas que yo estoy guapísima y que estoy saliendo con un tío que está bien feo. Digo, pues a ver, tráemelo por lo menos para verlo, ¿no? Para juzgar la gravedad del problema. Me hace una cita, me trae al novio, entra el tío a mi despacho, lo veo, me recupero del shock inicial. Un tío feo, pero de estos feos. Ella preciosa. Él feo. A secas, feo el tío. De estos que los ves llegar y te quitan el hipo. Feo el tío, feo. Cuando se fue, busqué en el diccionario la palabra feo y venía su foto. No, no es cierto, no tanto, pero feo, feo el tío. Platico con los dos, me quedo solo con ella y le digo, oye, en buen plan, con todo respeto, tú estás muy guapa. Yo no soy el juez universal que dice quién es feo, fea, guapo, guapa, pero tú estás muy guapa. ¿Qué estás haciendo con este tío? Padre, ¿cómo me cuida? ¿Cómo me mira? ¿Cómo sonríe? ¿Cómo me respeta? ¿Cómo platica? ¿Habla de familia? ¿Me presentó a sus papás al día siguiente de pedirme que saliera con él? Nada de que no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo estamos haciendo es tan hermoso que no lo entendería nadie. Ternura de muchacho el tío. Si lo que estás haciendo es hermosísimo, cuéntaselo a todos. Pues bueno, total, cómo me mira, cómo me cuida, cómo me respeta. Tenemos 2 años de novios y no me ha invitado a la cama porque queremos llegar al matrimonio 2 personas completamente libres. ¿Libres de qué? Libres de bebés, libres de enfermedades, sí, pero sobre todo libres de condicionamientos. ¿Qué son los condicionamientos? Yo ya me acosté contigo 30 veces, ¿cómo vengo ahora y te digo, no me quiero casar? Dame tiempo, no estoy seguro. ¿No estás seguro? Me has dicho en la cama 30 veces que soy el amor de tu vida. Yo tengo derecho hasta 1 minuto antes de la boda de decirte, dame tiempo, si te he respetado. Si te he quitado 5 años de tu vida acostándonos y haciendo lo que nos da la gana y después vengo y te digo, no estoy segura, necesito tiempo. ¿No estás segura? Me lo hubieras dicho antes. Ah, es que yo no me quiero casar. ¿Quién te dijo que amar y casarse es lo mismo? Yo te amo y me la quiero pasar contigo, pero ¿quién te dijo que eso significa casarnos? ¿Y quién te dijo que eso significa hijos y familia? Hedonismo, no te comprometas a nada, simplemente disfruta, vive. Por hedonismo, la droga, se siente bien rico. Por hedonismo, el cigarro, aunque te estás intoxicando. Los pulmones, me gusta. Por hedonismo, el alcoholismo. Por hedonismo, la obesidad. Por hedonismo, cada uno tiene que ver hoy un poquito en su vida. ¿No tendré que cambiar algo? Me dice una muchacha de 20 años, padre, ¿qué hago? Mi novio todo el tiempo me pide que me siente en sus piernas. Y pues mira, llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. ¿Es pecado mortal sentarse en las piernas del novio o de la novia? No lo sé, no vine a hablar de pecado, depende de intenciones. Yo lo que te vengo a decir es que es peligrosísimo, peligrosísimo. Padre, ¿cómo que peligrosísimo? El cuerpo cada día pide más. Se comienza con esta caricia, con esta otra, te haces insaciable. ¿Quién dice que tú te frenas cuando tú quieres? No es cierto. Padre, ¿no está exagerando un poquito? Sí, 50 millones de abortos al año sin contar los clandestinos, millones y millones de madres solteras, millones y millones de matrimonios forzados, millones y millones de matrimonios que siguen estando casados pero que no se quieren, que entraron por la puerta de atrás, por la puerta de la sensualidad, del hedonismo, del placer, de la pasión, y ahora dicen, ya estoy casado y con 3 hijos, no te quiero, pero ¿qué hago? Pues mira, tira para adelante y ni modo así. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué no se conocieron y no se esperaron y no se amaron? Hedonismo. Entonces me dice esta mujer, la novia del feo, cómo me mira, cómo me cuida, cómo me trata, no me ha invitado a la cama, cómo me respeta, su familia, todo. Yo le dije, cásate mañana. Con un tío así, cásate mañana. Hace 2 años les fui a celebrar 17 años de casados. Matrimonio precioso, 4 hijos. Ciertamente cada vez que nacía un hijo, toda la familia, la iglesia, pedirle a Dios que se parecieran a la mamá. Los 4 se parecen más o menos a la mamá. Siguiendo a Darwin, se mejoró la especie y ya está, ¿no? Conozco una cantidad de matrimonios de guapo con guapa y de rico con rica que dices, Dios mío, No te quiero decir que los feos son felices y se aman y los guapos no. Te quiero decir, fíjate en lo de adentro. Lo mejor es lo de adentro. Me encanta esta frase. Lo mejor es lo de adentro. La dijo Jack el Destripador. Lo mejor es lo de adentro. Por hedonismo, lo mejor es lo de afuera. Mira, si no hay amor, no pasa nada. Lo importante es que la estamos pasando bien, ¿no? El amor llega solito después. No me digas. No llega nada. Quinto. Atropellar la propia libertad al confundirla con el libertinaje. Esto se llama libertinaje. Y te voy a leer tres líneas de Nietzsche. Nietzsche se dice, ¿no? El grande filósofo. Mira lo que dijo Nietzsche. Existe un feroz dragón llamado tú debes, pero contra él, yo, el superhombre, arrojo las palabras yo quiero. Mi nombre estará un día ligado al recuerdo de una crisis como nunca jamás hubo sobre la tierra, al más hondo conflicto de conciencia, a una voluntad que se proclama contraria a todo lo que hasta ahora se había creído, pedido y consagrado. No soy un hombre, soy una carga de dinamita. Dicen que este texto en alemán es una belleza, ¿no? Que el que dicen que Nietzsche escribía precioso. En español también se oye bonito, pero ¿sabes qué es lo que te acabo de leer en pocas palabras? Existe un feroz dragón llamado tú debes y yo, el superhombre, le arrojo las palabras como una lanza, yo quiero. Ya no existe el tú debes. Debes ser fiel, debes comportarte, debes estudiar, debes trabajar, debes sostener una familia, debes cumplir con unas normas sociales. No, no quiero estudiar, no quiero trabajar, la fidelidad no es para mí, yo no estoy hecho para esto, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Yo quiero. Nietzsche cumplió su palabra, llevó a cabo una gigantesca operación de demolición cultural. Es el inspirador de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero más terreno, yo quiero dominio, yo quiero poder. ¿Qué me importa si el precio son 50 millones de vidas perdidas? Yo quiero la eliminación de los judíos. ¿Pero por qué? ¿Qué leían estos hombres? El grande inspirador del nazismo, no de los alemanes, del nazismo. Nietzsche llevó esta obra de demolición cultural. Un desguace donde no dejó títere con cabeza. Su objetivo central fue la religión cristiana, pero de paso arremitió contra la cultura clásica de Grecia, el positivismo, el evolucionismo, la música clásica, todo lo quiso desbaratar. Soy una carga de dinamita. Los movimientos neonazistas siguen ahí. No les hables de deber, háblales de yo quiero. Sexto. El utilitarismo. No te imaginas cómo estamos metidos todos en esto del utilitarismo o pragmatismo. Esta filosofía existe, pseudofilosofía, existe desde hace 4.000 años, con los griegos y otros, pero la puso de moda en los años 60 en Estados Unidos un filósofo, por llamarlo así, que se llamaba Peirce, ya murió. ¿Y qué dijo el señor Peirce? Escribió un librito de 700 páginas que te resumo en una idea. Todo lo que es útil es bueno. La verdad es que la tesis se oye bien, pero cuando le pones nombres y apellidos a esto que es útil, te quedas pensando, ¡qué desastre! Mira, yo un día en Roma escribí en el pizarrón, todo lo que es útil es bueno. Me volteo y pregunto a los alumnos, ¿estamos de acuerdo? Pues así de bote pronto, el 70% dicen que sí, otros que no dicen que no. Digo, a ver, vamos a analizar la frase, todos los útiles, bueno, el aborto es útil, utilísimo, controla la población, tienes una hija de 16 años que te viene con la sorpresota de que está embarazada, con un abortito, un legradito, no tiene que dejar el colegio, ni la universidad, ni nada, ni te metes en un rollazo de una niña con un bebé a los 16 años, el aborto es utilísimo. La prostitución es útil, utilísima. ¿Sabes que unas 20 o 30 millones de mujeres en el mundo se dedica a eso? ¿Conoces una empresa que tenga tantos empleados? Si mañana por arte de magia desapareciera la prostitución, 20 millones de mujeres se quedan sin trabajo. y 20 millones de clientes en todo el mundo diciendo, ¿dónde andarán estas? 20 millones de aburridos. La prostitución es utilísima. La pornografía, no pare, no fastidie, la pornografía no. La pornografía es utilísima. 20, 30 millones de gentes trabajan en esta empresa. El que saca la foto, la modelo, el modelo, el que escribe el rollo, el que la empasta, el que la engoma, el que la engrapa, el que la manda, el que la distribuye, el que la compra. Si mañana se acaba la pornografía así por arte de magia, 20 millones de gentes se quedan sin chamba. Ni la Coca-Cola ni la Bimbo tienen la cantidad de usuarios y de trabajadores que tienen estas empresas. La guerra es útil. No, padre, la guerra, ¿cómo? La guerra es utilísima. Todo lo que destruyas hay que construirlo. Vamos a Irak, a Irán, será una guerra rápida. En 6 semanas acabamos y nos traemos todo el petróleo y nos traemos el gas y nos traemos todo. Llevamos 11 años de esta guerra con Irak e Irán, miles de muertos. En las Twin Towers, las Torres Gemelas, se murieron 3.500 personas. En esta guerra de 11 años se han muerto más de 4.000 soldados americanos. Los iraquíes y los iraníes ni se cuentan, esos son por toneladas. Esos todos los días se matan y explotan y tal, ¿no? Pero los americanos ya murieron más en la guerra que en las torres. Ah, pero la guerra es utilísima. Y así el divorcio es útil, utilísimo. ¿Qué haces con una mujer, con un hombre que no quieres? La droga es útil, utilísima. Bueno, se lo digo yo como mexicano. Somos el corredor de toda la droga que viene desde aquí, desde otros países. 3 o 4 países, su economía depende de la droga. En México se muere, se vive y se muere por la droga. Carteles, es un desastre. Dicen que después de la guerra lo que más dinero deja en el mundo es la droga y es sin pagar impuestos, es cash. La droga es útil, utilísima, además embrutece a los jóvenes y votan por ti. Miren, la lista de las cosas útiles es inmensa, pero pregúntate, oye, la prostitución, la droga, la guerra, la pornografía, el divorcio, el aborto, la homosexualidad, todo eso que parece útil es bueno. Hay muchas cosas útiles que no son buenas. Lo bueno es bueno, lo malo es malo, lo útil puede ser bueno o puede ser malo. Llamemos las cosas por su nombre. Es impresionante, ¿no? Cómo nos encanta cambiar. A veces no llamamos las cosas por su nombre. Hablo con los jóvenes que están teniendo relaciones sexuales y dicen, estamos muy bien, todo lo llaman bueno. Hablo con los adultos que están casados, bendecidos por Dios, y a veces ya no quieren tener relaciones. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este tema aquí? No, porque me llama la atención cómo no sabemos llamar las cosas por su nombre. Me dice el otro día un señor, padre, el sexo en el matrimonio es como la Coca-Cola. ¿Y por qué? Primero era regular, después light, y ahora cero. Y los entrevistas, ¿y estos por qué no quieren tener relaciones? ¡Qué flojera! Cuando eran novios, todo bueno y santo y permitido. Ahora que están casados y bendecidos, ¡qué horror, qué flojera! Me dice el otro día un señor, padre, me voy a llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal? ¿Ustedes dos que están casados? O sea, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras? ¿Qué, le van a aventar un huevo al capitán o qué van a hacer? Hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar. Está ahí debajo de la ducha, de pronto se abre la puerta y entra su mujer también. Y se pone ahí al ladito de él, los dos debajo del chorro de agua. Y de pronto le dice ella a él, gordo, ¿me haces cositas malas? El tío le echó shampoo en los ojos. Pues sí, ¿qué son cositas malas? Para los casados son cositas buenas, bendecidos por Dios. Para los jóvenes, aunque ellos lo llamen bueno, es así que son cositas malas. Hay que llamar las cosas por su nombre. Pues bueno, todo esto a nombre del utilitarismo. Séptima y penúltima, racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? Lo que no entre por mi cabeza no existe. Hay que ir a misa todos los domingos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién dijo? Eso era mi abuela que nos metió estas ideas. Oye, no, espérate, la gracia, el sacramento, es el día del Señor, es domingo. No, no, qué horror, es una aburrición, vámonos al cine. Oye, hay que confesarte. ¿Por qué irle a decir mis pecados a un hombre? Yo soy hombre, soy cura y yo también me confieso. No se trata de si es hombre, no es hombre, sacerdote, que es. Dios quiso que su gracia pasara a través de un sacramento. No lo entiendo, no me confieso. No entiendo por qué las relaciones prematrimoniales no se pueden tener si yo la quiero y yo lo quiero. Lo que no pasa por mi mente no existe. Ah, mira, qué manera de vivir, pero además no eres coherente. Te voy a hacer una preguntota. ¿Tú sabes cómo funciona tu iPad o tu celular? No tienes ni idea. Lo sabes manejar. Si yo te pregunto, ¿cómo se hace? On, off. Sacar foto, mandarla, llega a Japón, en Japón la recibe quién sabe quién, imprimirla. Explícame cómo capturé la imagen de una persona aquí, la mando a Japón y un tío la imprime, preciosa. Pues que se la mandé. Sí, pero no te estoy preguntando si la mandaste o no se la mandaste. ¿Cómo voló la imagen? Pásame un contacto. Ah, sí, mira, pip, pip, pum, y aparece mi contacto en tu teléfono. Explícame cómo voló de tu teléfono mío. ¿Sabes quién entiende esta gente, estas cosas? Cuatro gentes en el mundo que tuvieron el don de Dios de una inteligencia brutal para las cosas electrónicas, para este tipo de cosas. Los demás no logramos explicar. Yo tengo un iPad, me la regalaron. No tengo ni idea de cómo funciona, pero la sé manejar. Y la uso sin estarme preguntando, o a mí me explican cómo esta fotografía salió de aquí y apareció en la otra computadora, o no uso un iPad. La usas y se acabó. Pues mira, Dios se ha revelado a través del Espíritu Santo a su iglesia pidiendo los sacramentos, la indisolubilidad, la confesión, la Eucaristía. Algunas cosas nos las dejó Él directamente, el Evangelio, tomad y comed, etcétera, etcétera. Otras cosas las ha revelado así con el tiempo. A veces cosas hermosísimas como la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Ah, no, si no se me aparece a mí, yo no creo. No, se le apareció a Él. ¡Qué maravilla! Y a veces manda mensajes, ¿no? Pero sobre todo a través de su iglesia. ¿Qué es el racionalismo? Si yo no lo entiendo, no lo vivo, no lo veo. ¿Y por qué no te confías de los hombres que han estudiado todo esto? Pues simplemente el catecismo de la Iglesia Católica te dice, hoy que está todo el tema de la bioética, no se puede jugar con la vida humana, no puedes estar haciendo bebés medicina, no puedes tener un bebé en una probeta. No puedes hacer análisis que son pues casi abortivos para un bebé. Yo no entiendo por qué no me puedo deshacer de mi bebé si mi bebé tiene nada más 15 días o un mes. Es chiquitito, no me digas que sufre porque es una pelotita de este tamaño, es un embrión de un milímetro. No me hables de sufrimiento. ¿Por qué no lo puedo deshacer? Ah, mira, hombres con una y mujeres con una grandísima moral inspirados por Dios nos hacen ver, no se trata de si el aborto es con dolor o sin dolor, estamos hablando de que es una persona humana, la vida se respeta, imagínate que para otras cosas sí somos buenos, me encuentro un nido con tres huevitos de águila real que está en extinción, pero los acaba de poner, no estoy matando un aguilucho. Es todavía un huevo estrellado. Así, rompe un huevo de un águila de estas y te vas a la cárcel 5 años. En España un tipo rompió sin querer un huevo de un águila de estas. 5 años de cárcel. El juicio fue la cosa más simpática del mundo. Oye, yo disparé y cayó de un nido un huevo y se rompió. No, no era un huevo. Era un huevo de águila, era una aguilita en proceso. No, no, pero ahí se rompió, lo vimos todos, era un huevo, todavía no estaba la aguilita. Sí, pero iba a salir un águila. Con los bebés humanos no se llama bebé. Me deshice del producto. ¿Qué es el producto? No hubo dolor, un mes de embarazo. Ah, mira, racionalismo. Y última. Vivir según el eslogan de moda. Este es, no es exactamente una filosofía, pero pues muchos así la viven, ¿no? ¿Qué es el eslogan de moda? Pues hay un eslogan que dice, vive tu vida. Sí, pero ¿y qué significa vive tu vida? ¿Sabes para mí qué significa la vida? Estudia, trabaja, enamórate, cásate, ten tus hijitos, visita, trabaja, disfruta, acércate a Dios, baila, diviértete. Qué bonito eslogan. Qué bonito eslogan. Para otros, ¿qué significa vive la vida? Drógate, chupa, acuéstate con quien quieras, no trabajes, vive de los demás, roba, vive la vida. La sexualidad hay que vivirla desde los 14 años, porque cada etapa es importante en la vida. Vive tu vida. Ah, qué interesante. Otro eslogan. Iba yo en la calle y me encuentro un cartel de estos espectaculares enormes que dicen condones Trojans. No salgas sin ellos. Yo hasta dije, qué desastre, no traigo ni uno. Cuando yo tenía 15 años, mi mamá salía al balcón y me gritaba, Ángel, no salgas sin suéter. ¿Cómo han cambiado los tiempos? El otro día me invita un amigo a una cena, ¡qué horror! Llega la chica con la cuenta, el tío este saca la cartera y cuando la abre cae un condón en la mesa. Yo nada más lo veo, le hago así, sale volando. Me dice, ¿qué haces? Digo, ¿no te da vergüenza traer un condón en la cartera? No te va a dar vergüenza recogerlo, ¿verdad? Pasé los 40 segundos más dramáticos de mi vida. Con mi alzacuellos precioso así, delante de una niña que estaba viendo... La cuenta el condón, la cuenta el condón, la cuenta el condón. Mi amigo por debajo del mantel con la pata jalando el condón así. Yo viendo la cuenta el condón, la chica, la pata, la cuenta el condón, la chica, la pata. Unas ganas de decir, trágame tierra. La chica diciendo, ¿qué hace este cura aquí? Un condón allá tirado, el tío este acá. Dramático. ¿Por qué les cuento esto? Ah, mira, esta pseudo-filosofía, vivir según el eslogan de moda. ¿Y sabes cuál es el peor eslogan que he leído en toda mi vida? Todos lo hacen. Y nos lo meten aquí en la cabeza. Vaya eslogan más dañino. Todos se han drogado. Todos se roban. Todos los políticos son corruptos. Todos los maestros son sobornables, todos los hombres casados son adúlteros, todas las mujeres son resbalosas. Hoy no hay niña virgen después de los 17. Hoy, o sea, un mundo espantoso, ¿no es cierto? Hay más gente buena que mala, hay más gente que hace el bien que gente que hace el mal, solamente que el mal hace un ruido tremendo. Sé que hay un árbol en el bosque, hace un ruidazo, y hay otros 10 millones de árboles creciendo todos los días en silencio. ¿Qué cantidad de gente respeta al marido, a la mujer, a los hijos, estudian, trabajan? Vean ustedes, cuánta gente buena. Que yo ni me he drogado, ni soy infiel, ni tengo un amante, ni tengo... Ah, pero parece que medio mundo la tiene. No es medio mundo, son los menos, pero qué ruidazo hacen. Ah, pero te meten ese eslogan aquí en la cabeza, todos lo hacen. Y a los jóvenes los desbarata. Tú no te has acostado con nadie, todos lo hacen. ¿Tú no has visto pornografía? ¡Todos ven! ¡Ah, qué horror de eslogan! Una niña vino conmigo, 21 años, me dice, padre, ¿qué cree? Me invitaron a Acapulco. Y yo dije, encantada, ¿quiénes vamos? Pues vamos nosotras cuatro y vienen también Enrique, Jorge, Fabián y Ernesto. Dice, ¿y tus papás? No, no, ellos no van, me dejan el departamento para los ocho. Oye, no, pero eso va a estar medio peligroso. No, no, si de eso se trata. Y dice ella, ah, no, no, yo así no voy. Le preguntan las tres... No nos digas que eres virgen a los 21 años. Dice ella, miren, lo que ustedes tres hacen, si quiero, yo lo puedo hacer mañana. Lo que yo soy, ustedes ya no pueden serlo. Y me las dejó a las tres calladitas. Perder la virginidad es la cosa más fácil del mundo. Ser adúltero es la cosa más fácil del mundo. Robar es la cosa más fácil del mundo. El problema es ser honesto, ser verdadero, ser auténtico. El verdadero valor es amar y no estar jugando con las vidas de los demás. Pues bueno, última, perdón, se me estaba pasando. Una famosa moral evolucionista. ¿Qué significa esta moral evolucionista? Antes no se podía, ya se puede. Hay cosas que sí. Antes no se comía en la calle, ¿cómo se te ocurre? Se come en tu casa. Hoy Te comes hasta una arepa parado en una esquina, en una calle, no pasa nada. Estas cosas pueden cambiar. Antes subirte a un coche con un hombre que no es tu marido, ¿cómo se te ocurre? Hoy somos una sociedad un poquitín más abierta, con respeto, me pueden dar un aventón, un pasaje, como se llame, un compañero de trabajo, sí, con cuidado, con reservas, sí, pero en sí subirme con un hombre, con una mujer a un coche no es un pecado mortal. Hoy las mujeres, una mujer andando en moto hace 30 años, prohibido, vayan a Roma, toda mujer tiene su moto. Pecado mortal andar en una moto. No, manejen bien, ya está, ¿no? En cambio, hay cosas que no cambian. El aborto, antes estaba prohibido, hoy ya se acepta. No matarás ni ayer, ni hoy, ni mañana. No fornicarás ni ayer, ni hoy, ni mañana. No robarás, no cometerás adulterio. Honrarás a tu padre y a tu madre ayer, hoy y mañana. Hay cosas que no cambian. No mentirás, no levantarás falsos testimonios. Hay cosas que no cambian. Nosotros hoy decimos, ah, no, en este país ya, aquí sí se acepta. Las bodas gay, ah, no, en el DF, sí, ahí sí se puede. ¿Y quién lo permitió? Un grupo de cuatro gatos. Cuatro gatos, cuatro políticos, politicuchos, porque eso no es hacer política. Perdón, estaba yo por decir cuatro imbéciles que lo permitieron. Aquí en este país sí se permite el aborto. ¿Quién lo permitió? Cuatro imbéciles que no saben lo que es la vida. Ah, pero ya se permite. Moral evolucionista, como les digo a los jóvenes, en los años 60 todos íbamos a la playa. Bueno, yo todavía no estaba, a lo mejor ustedes sí. En los 60 se iba a la playa o a la piscina con traje de baño completo, hasta el de los hombres era una camiseta con unos tirantes. 70 nació el bikini. 80 monokini. 90 sinkini. Y todavía llega una señora y me dice: "Padre, usted está retrasado, ya existe el trikini." Digo: "¿Y qué es un trikini? Tres piezas." Yo tratando de imaginármelas, me dice: "No le batalle." Yo le digo: "¿Cuáles son?" Gorro, chanclas y lentes. Váyase a algunas playas de Europa, todos encuerados, pero con gorrita para no quemarse, con los lentes porque te ves muy guapo y con tus chanclas porque la arena está calentita. Trikini. No, eso antes no se podía, ahora ya se puede. El pudor es el pudor ayer, hoy y lo seguirá siendo mañana. Entonces no existe esta moral evolucionista. Conclusión. En lugar de agarrarte de las tres o cuatro palabras de las que nos estamos agarrando muchos hoy, que son tolerancia, pluralismo, modernidad, consenso, en lugar de agarrarte de eso, agárrate de una moral férrea, agárrate de la verdad en contra del relativismo, agárrate de una vida hecha con voluntad en lugar de hedonismo, acércate a Dios en lugar de hacer una vida materialista. Mira, hoy las palabras clave son tolerancia. ¿Cómo se te ocurre hablar de los homosexuales? ¿Cómo se te ocurre hablar de las prostitutas? Pluralismo. Todos estamos aceptando ya el aborto y el divorcio está aprobado en todos los países. Pluralismo, consenso. Lo importante es que estemos de acuerdo, que estemos de acuerdo. ¿Quién? El bebé abortado está también dentro del consenso. Ah, pero mira, hasta existe esta palabra, ¿no? Open mind. Hoy hay que ser open mind, mente abierta. Open mind. Mi hija se va con su novio 20 días a Europa, solitos. Sí, somos muy open mind. Hay gente tan open mind, pero tan open mind que ya se le salió el cerebro. Tenían que haber mantenido un poquito más cerrada la situación. Pues bueno, decía yo, conclusión, en lugar de agarrarte de estas palabras que no significan nada, mejor agárrate de Dios. El sentido de la vida. Quiero terminar con una cosa que a mí me ayudó mucho en mi vida. Estamos hablando del sentido de la vida, ¿verdad?